Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Es uno de los mejores superalimentos. Tiene gran cantidad de clorofila y de ahí su nombre. Te hablo de la clorela, una especie de alga dulce unicelular que crece naturalmente en lagos y estanques. Las algas verdes son las mayores fuentes de clorofila en el mundo vegetal. Y de todas las algas verdes estudiadas hasta ahora, la clorela tiene el mayor, que va de 3 a 5% de clorofila pura natural. Es una esmeralda verde, con 60% de proteína cruda y un equilibrio completo de los 9 aminoácidos esenciales. Tomar un suplemento de clorela aumenta sin lugar a dudas tu ingesta diaria de hierro, calcio, magnesio, potasio, vitamina A, vitamina B12, C y E. Es una potente ayuda para la desintoxicación de metales pesados y otros pesticidas. De acuerdo con algunos proyectos de investigación en Estados Unidos y Europa, indican que esta alga también ayuda al organismo a descomponer hidrocarburos persistentes y toxinas metálicas como el mercurio, cadmio, plomo y DDT, al mismo tiempo que fortalece el sistema inmunológico. Clorela es una planta de material fibroso que incrementa en gran medida la salud digestiva de tu organismo. Se compone de una cáscara exterior fibrosa y de nutrientes interiores. Su acción limpiadora en el intestino protege el hígado y ayuda a mantener limpia la sangre, con lo que se asegura que los desechos metabólicos se lleven a cabo fuera de los tejidos. Contiene enzimas como clorofilasa y pepsina, que son digestivas. Además, tiene tipos diferentes de enzimas que nuestro cuerpo necesita. Es importante que cualquier clorela que tomes no esté liofilizada o pasteurizada. Si es así, se pierde la ventaja crucial de enzimas como estas. Las células de la clorofila son casi iguales a la hemoglobina, proteína de las células rojas de la sangre, con la única diferencia de que la clorofila tiene una molécula de magnesio en su centro, mientras que la de hemoglobina tiene una de hierro. El magnesio es un mineral esencial para el corazón, pues lo lleva a funcionar de forma adecuada. La clorela es eficaz contra la anemia, pero también estimula la producción de células rojas de la sangre en el organismo. Asimismo, esta alga ayuda a transportar el oxígeno por todo el cuerpo, incluso el cerebro. Por ello, la clorela ha sido denominada como alimento para el cerebro. Por su gran cantidad de clorofila, elimina el mal aliento en pocos días de consumo. La clorela estimula la actividad de macrófagos y las células T a través del incremento en niveles de interferón, una de las mayores defensas naturales de nuestro organismo contra el cáncer. Consumir este superalimento aumenta considerablemente la capacidad de tu sistema inmunológico para luchar contra invasores extraños como virus, bacterias, productos químicos o proteínas extrañas. La clorela también tiende a normalizar el nivel de azúcar en sangre. Su consumo regular, de acuerdo con expertos de laboratorio, puede reducir presión arterial. Aunque las algas crecen, como ya hemos dicho, de forma natural en lagos, para el consumo humano se cultivan en estanques de agua dulce ricos en minerales. La puedes encontrar en cápsulas, tabletas, polvo o extracto líquido. Se ha sabido de casos en los que esta alga genera reacciones alérgicas graves, como asma y otros problemas respiratorios. La clorela también puede causar un aumento a la sensibilidad de la piel al sol, así que, como siempre, consulta a tu médico. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.